piénsame. Da igual donde vaya, volveré. No lo ve, voy a hacerlo, estoy al 100. Mis raíces no han dejado de crecer. Da igual donde esté, piénsame. Da igual donde vaya, volveré. No lo ve, voy a hacerlo, estoy al 100. Mis raíces no han dejado de crecer. Estaba todo tirado en el banco con mi brody, pensando en la vida o en alguna movie. Muchos creen que el tiempo lo tira el que quiere, pero yo sé que el tiempo lo tira el que puede. En el cole nunca vieron nada en mí, ni los profes ni los compis, vaya shit. He llegado lejos, sé cómo menta por ahí. Doy pasito lento, voy comiendo regalit. Yo te dije que estaba de chill y no estaba ni ahí. Como llegué me fui, las miradas se clavaban todas en mí. Pero no pueden joderme, voy en la Nimbus 2000. Ya gasté mis ases, ya gasté mi comodín. Pero ya sé cómo ir, cómo llegar hasta ti. Veo el fin, está todo clean. Seguro que el cielo es algo así. Da igual donde esté, piénsame. Da igual donde vaya, volveré. No lo ve, voy a hacerlo, estoy al 100. Mis raíces no han dejado de crecer.